Marcial, buen día, ¿cómo andás? Buen día. El reclamo es por niñez, para el tema de que no puede ser que todos los chicos que hagan, asesinen, violen, estén bajo libertad y que no se haya dado ninguna novedad ahora, porque hay institutos de menores y, ¿cómo se llama? Y no hay ningún detenido, ni siquiera están en un instituto de menores. Siguen en libertad, siguen haciendo, buscando pleito con otros chicos y cosas. De fiscalía, ¿cómo se llama? No hay ninguna novedad. De todas las pericias que se hicieron, no hay nada. De la remera, de los cuchillos, de los pantalones, no salió nada. Y eso lo que me da un poco más de bronca, porque no hay nada en este caso. Está en, del mismo de principio. No sé si del principio, porque en estos dos meses no se ha movido nada. No se ha movido nada, no hay pruebas, no hay nada. ¿Entendés? De todas las pruebas que se dieron, decime vos, no hay nada, ¿entendés? Y eso lo que estoy reclamando ahora, porque ¿qué pasa con los menores que asesinaron a mi hijo y están todos libres y no están en un instituto de menores? Porque para eso están los institutos de menores. Están pidiendo eso, que ellos estén en ese lugar hasta que se haga la causa y después, ¿cómo se llama?, que sean condenados. Estos menores siguen en el barrio, ¿no? Sí, siguen en el barrio. Siguen con el barrio como si nada, como si no hubiese pasado nada. ¿Y la intervención de niñez es para que atienda, en este caso, a estos pibes que siguen estando en ese lugar y no están teniendo una contención, por lo menos? Fui a niñez con la abogada y la otra vez, y ¿cómo se llama? Supuestamente tienen acompañantes, todo eso, pero ¿a mí de qué me sirve de eso? Si ellos asesinaron a mis hijos, que sean responsables y que paguen como tengan que pasar, aunque sea que estén en un instituto de menores, a por lo menos hasta que se aclare la causa. Y también otro hijo tuyo también fue golpeado ese día que asesinaron a Esteban. Sí, fue mi hijo. Mi hijo Bruno recibió un botellazo en la cabeza y ahí donde saltó el hermano a defenderlo. Luciana, muchas gracias y bueno, continúo con el reclamo que ustedes están haciendo y seguramente hay alguna novedad después que se reúnan los abogados con la fiscal. Sí, seguramente espero tener alguna novedad porque hasta ahora ninguna novedad buena me han dado.